esa ley de medios, hija de todos los foros de toda la República, de todas las personas capaces de opinar de algo tan importante, que fuera votada por partidos políticos variados en el Congreso de la Nación el 10 de octubre de hace ya más de 6 años. No parece mentira, no parece cuento que todavía no se pueda aplicar plenamente esa ley. No parece cuento que haya un poder que esté por encima del poder de ustedes, del poder del pueblo, de todos los poderes, y que se niegue a cumplir con lo que la justicia, con lo que el Congreso en primera instancia dictamina. Pero lo que ocurre con esta ley de medios es que además nos despertó. La ley de medios es la ley de la juventud, es la ley que está en el corazón de los más jóvenes. Ha sido la utopía que fueron soñando y que fue creciendo con el ánimo de los más jóvenes. La ley de medios es la más maravillosa creación del corazón democrático de toda la Argentina. Y es por esa ley de medios que peleamos. Y esa ley de medios nos ha dado muchísimos dolores de cabeza al mismo tiempo. El dolor de ver que no la cumplen, el ver que está justificada justamente porque hay un poder que está por encima de la ley, del Congreso, absolutamente de todo, y que se niega a cumplir lo que nada menos que el pueblo le ha entregado como mandato. Y en medio de ese dolor, de tanto dolor que ha significado ver que la ley de medios no se cumple, hemos encontrado lo que ha sido un elemento casi fortalecedor de la vida democrática, que es la discusión. No le tengamos miedo a la discusión, porque podemos volver a ganar en esa discusión, porque podemos volver a convencer en esa discusión, y porque le están dando a ustedes, los militantes de la política, una mano excepcional por todo lo que han sido estos 30 días de un gobierno de la derecha que ha superado todas las expectativas. Sabíamos que iba a trabajar desde el gobierno para que los que tienen más tengan más, ni siquiera para los ricos, lo han hecho para los más ricos en el comienzo de su gobierno. Sabíamos que eran capaces de abrir otra vez fronteras para que entren todos los productos y el trabajo se comprometa, pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad, que iban a golpear la dignidad de los trabajadores a los que están echando de cada trabajo. Yo viví dentro del Centro Cultural Kirchner momentos emocionantes. Fui un habitué en todos estos meses en los que el público era el público pueblo, el público que salía y ni siquiera se tomaba un taxi, que caminaba hacia los subtes y que caminaba hacia los micros, ese pueblo que normalmente no tiene acceso a los grandes espectáculos de la cultura y de la música, y que en su ballena azul o en su cúpula del Centro Cultural Kirchner encontró la posibilidad de que se expresaran para ellos, de aprender y de crecer. Esos muchachos entusiastas, inolvidables en mi corazón de espectador del Centro Cultural Kirchner, no son ñoquis, son trabajadores en serio, trabajadores que estaban allí para ayudarnos a que todos pudieran disfrutar, porque iba hasta gente de edad a la que había que ayudar en las escaleras, a la que había que acompañar para explicarle dónde ir, porque aquello es tan inmenso que uno se pierde. Y esos jóvenes estaban allí por un sueldo de 6 o 7 mil pesos para poder crecer, para poder encontrar en muchos casos su primer trabajo, su primera posibilidad. Y no son ñoquis los muchachos de la orquesta del Congreso, que también fueron despedidos hasta que descubrieron, saben, que entraron por concurso, y entonces ahora están tratando de reparar que esos músicos estén allí. Ustedes de alguna manera están aquí para que no se opaque el periodismo, pero también para reclamar, para que se retomen a los científicos y a los empleados del ARSAT, porque la Argentina, que tiene 2 satélites en el aire, que tiene 2 satélites en el espacio, que tiene casa propia en el espacio, con solamente 8 países que integran esa élite de países que se han preocupado por democratizar la información, esa Argentina no merece que los que mucho trabajaron para que un día viéramos con los ojos en lágrimas que el ARSAT 1 levantaba vuelo, y como si fuera poco después, el ARSAT 2 también levantaba vuelo y parece estar mirándonos con ojos durante la noche que nos dicen: esta es también la Argentina. No pueden echar a la gente del ARSAT. No hay ñoquis allí. Esos ñoquis levantaron con sus hombros lo que es esa posibilidad de sentirse grande y de sentirse soberana en la información de la República Argentina. Quiero pedir por ellos, pedirle al yerno de Aguad que restituya a esa gente, que no tiene ningún derecho a echar a esa gente y encima a calificarlos de ñoquis. Quiero pedir por los empleados del Congreso de la Nación, porque yo también he estado allí en más de una ocasión y sé lo que hacen cada uno de ellos, los que estaban trabajando en el mundo de la informática, en el mundo de las comunicaciones, en Senado TV y en tantos otros lugares. Quiero pedir por la gente de la ciudad de La Plata, por los trabajadores apaleados, por la trabajadora que tiene todavía la espalda marcada por las balas de goma de una represión que seguramente es lo que van a querer ocultar, y por eso están tratando de que no haya un periodismo que resulte desobediente. Lo de La Plata, mientras transcurría, lo cubrimos solamente, que yo sepa, y no quiero cometer injusticia, Daniel Tognetti y yo al mismo horario, en Radio de Plata y en Radio Continental. Eran dos emisoras de la capital, qué casualidad, que se habían enterado de que aquello estaba ocurriendo allí, y que hablábamos con los protagonistas, una mujer sentada con la espalda deteriorada por mucho tiempo por las balas de goma, o con alguien que lloraba diciendo: no me traten de ñoqui, casi que acepto que me echen, pero no me echen por ñoqui, échenme por los motivos que la derecha siempre expulsa a la gente, por los motivos por los que siempre excluye, pero no ofendan mi dignidad de trabajadora. Tengo 12 años aquí, le decía a Daniel, no es justo que ustedes me dejen afuera destratándome, diciendo que yo soy un inútil que quiere vivir del Estado. Hay mucho gigoló del Estado que ha reaparecido, un personaje que dice que se va a reír el tiempo de lo que fue 6, 7, 8. Ese es un gigoló del Estado, que nunca fue absolutamente nada fuera del Estado y que viene a tomar el Estado por asalto. Lo que quieren ocultar es la nota de Fernando Krakowiak, nuestro colega de Página 12, que el otro domingo escribió una nota que ustedes tienen que buscar. ¿Quién está ahí? ¿Está bien? Sí. Es el calor, está la ambulancia allí. Querida. Gracias, Jimmy, un amigo es el que nos da una mano. Los colegas de Cera 23 también, Hugo, por Cera 23, dijo Hugo. Pásenlo, ponelo adelante, por favor, por favor. Quiero agradecer la presencia de mis compañeros de Radio Continental. Quiero saludar al doctor Zaffaroni, prohombre de esta sociedad. Y quiero saludar a Daniel Tognetti, que estaba abajo como un espectador y que al ser nombrado ha venido. Y que es seguramente quien en una programación que se va a permitir independencia como lo ha demostrado, estará en condiciones de seguir informando como se debe, que no es otra cosa que contar, es ir a La Plata y escuchar a la gente, escuchar al que están echando, que no se asuste el poder en algún momento, cuando ya no queden voces, si siguen actuando de esta manera, alguien les va a decir: cortá con la dulzura, porque es la aspiración que han tenido ninguneando a toda la gente, la información que corresponde. Ni lo sirve ni a ellos, son poco inteligentes. No sirve que no haya voces en contrario. A veces, lamentablemente, las voces en contrario terminamos siendo funcionales al plan devastador que han llevado a cabo los medios de comunicación. Y les decía que la ley de medios creó la famosa grieta, que sí existe, existe en todas partes del mundo, no es un problema aquí, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O lo hacemos alrededor de una posibilidad de la que todos quepan, o lo hacemos alrededor de la élite del 10% que en el mundo entero se queda con todos los beneficios. No vamos a dejar de pensar que si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división de opiniones. Pero la división creó distintos elementos para que nosotros apreciáramos. Y lo que a veces duele es que no nos hayamos dado cuenta de la diferencia que hay. De un lado, un gobierno, del otro lado, el poder real. De un lado, una presidenta a la que le envío, por supuesto, el saludo. Una presidenta que tiene que luchar. Que tiene que luchar. Que tiene que luchar contra lo que llamamos el poder real, contra esas corporaciones que hemos aprendido a conocer. Lo más maravilloso de estos años es que por fin hemos aprendido. Vaya a ese saludo también entonces, de todos ustedes. De un lado, un gobierno con errores, 10, 100, pero un gobierno que ha permitido que miles entre ustedes y millones entre la cordillera y el océano Atlántico estén jubilados. 3 millones de personas para los que la vida es distinta, en los cuales el Estado les abrió sus puertas y un día le dijo: venga, pase, cobre, llévese lo suyo y tenga la protección que corresponde. Enfrente, ¿qué es lo que tenemos? Vayan pensándolo ustedes. Un gobierno que, con todos sus defectos, con una ley antiterrorista, por ejemplo, de la que he sido sumamente crítico y que ahora tengo mucho miedo que caiga en las manos de la gente que está en el gobierno, en este momento, con todo ese defecto, también le permitió a los niños lo que no tenían hasta el año 2000, 2001. ¿Se acuerdan de cuando el FRENAPO decía hay que darle algo a los niños? Pero no había cómo darle a los niños porque no había gobierno que fuera capaz de tocar intereses para decir vamos a sacar esto de acá aunque les duela para ponerlo acá y dárselo a los más débiles, a los más vulnerables. Teníamos un gobierno que de alguna manera, y con sus errores, y con la postergación de algo para mí tan importante en un gobierno de izquierda, como debería ser la despenalización del aborto, de lo que también he sido crítico, con esa falta de, pongámosle, de tiempo para que las cosas fueran de esa manera, también ha pensado que al país, a la humanidad, le hace bien que de cada 23 cajoncitos de pibes que se morían, cada 1000, ahora sean 11 en la República Argentina. Falta muchísimo todavía, ha faltado muchísimo, pero son cuántos cajoncitos menos de los que mueren al nacer o mueren antes del año, porque América Latina es la salvajada más grande del mundo entero en cuanto a la desigualdad, y dentro de esa América Latina está también la República Argentina. Se podría hacer una lista interminable de las leyes, de las posibilidades que tuvieron muchas personas para ascender a la calidad de personas. Habrá seguramente entre ustedes una empleada doméstica que sabe cuáles son sus derechos ahora y que sabe que puede mirar a los ojos a cualquiera y que tiene que ser visibilizada. Usted, señora, mi abrazo, señora. Del otro lado, ¿qué es lo que hay? Porque en esto es lo increíble que no se haya pensado. Porque tomemos los aciertos y los errores del gobierno y seamos críticos de lo que corresponde y elogiemos lo que es positivo. Pero del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué nos ha dado el Grupo Clarín? ¿Qué nos ha dado el señor Mañeto? ¿Qué da? Permítanme. Nos ha dado una mentira tras otra. En este año nada más, las mentiras arrancaban en este mes de enero. ¿Se acuerdan que iba a ser un verano en el que nada iba a pasar de positivo? Y resulta que se encontraron con millones de personas afuera y encontraron a un fiscal que presentó una denuncia absolutamente demencial y que terminó costándole la vida a él porque se suicidó. Y ahora lo quieren levantar, quieren que esa persona, ese fiscal, renazca para matarlo en serio y para que sea un crimen. Empezaron el año acusando nada menos que a una presidenta de la República, que viene a ser la primera ciudadana de lo que ustedes son como personas, acusándola de ser una asesina. Y terminaron el año, antes de las elecciones, acusando a un hombre importante de la política, adulterando la democracia, adulterando lo que es el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, quizás el resultado de la propia elección, de un triple crimen que ahora los ha tenido persiguiendo a tres fugados, que primero esa misma persona lo había sacado para matarlo, y el otro tan sonso salía justamente para que lo mataran, pero después dijeron, es demasiado el disparate, en realidad lo ha sacado para ayudarlo, justamente él era el que lo iba a ayudar, y lo están protegiendo. ¿Qué, en dónde lo protegían? En la verdulería donde compraban, en la casa de la suegra, donde no tenían absolutamente a nadie. Tomaron a tres personas que andaban disparando entre los maizales casi descalzos, finalmente deseosos de que los agarraran, porque tenían hambre y porque tenían seguramente necesidad de, aunque sea, tener cuatro paredes a su alrededor, porque ya no tenían absolutamente nada, y lo han presentado como la lucha contra el narcotráfico. Porque no tienen, porque no tienen el mínimo pudor. No hay pudor. Con el suicidio de Nisman, que en mi corazón y en el de todos ustedes seguramente, es un suicidio por donde se le mire. Inventaron cualquier cosa, inventaron la puerta de la casa abierta, inventaron la puerta del baño abierta, inventaron que había un comando iraní venezolano dentro del baño matándolo a Nisman. Ahora, la más reciente, si le hicieron a Berbisky también el otro domingo, se van a encontrar con que aparecieron personas que dicen, un colombiano, dos editores de Clarín lo cuentan, un colombiano que fue dos días antes del suicidio de Nisman a la Cancillería, y ahí en el mostrador este hombre escuchó que estaba ya hecho el plan de que Timerman iba a matar a Nisman. No Timerman, esto que les estoy diciendo es en serio, busquen la nota de Berbisky. No, no era Timerman el que lo iba a matar. ¿Saben quién lo iba a matar? Según lo que escuchaba esa persona ahí en el mostrador, Lago Marcino. Esto es lo que han sido capaces de hacer. ¿Ustedes se acuerdan que en ese crimen fueron capaces de decir que, además de que la puerta estaba abierta, de que el revólver estaba a 15 centímetros, todo lo que ha mentido con su especialidad más preciada, el grupo Clarín, además de todo eso, llegaron a decir que el fiscal Nisman tenía en su departamento un pasadizo secreto? Imaginen ustedes, la gente de Le Parc, de Gauchito, que son, tienen un pasadizo secreto por si alguien precisa arroz para ir a buscar, vecina, me presta un poco de arroz. Y después inventaron que había un chino, porque les venía bien un chino que pudiera hacer un... Todo esto que les estoy diciendo, y que parece que es una broma espantosa, es lo que le han dicho a la gente, es lo que le han tirado a la gente para envenenarla, para adulterar la democracia. Por eso la ley de medios tiene que ser lo que es y además ser aplicada. Por eso la ley de medios sigue siendo la ley del pueblo, porque si no van a seguir mintiendo. Todo el año mintieron, mienten con Seychelles, mienten con el ministro que ganaba 400.000 pesos por mes, 5 millones de pesos al año, 20 millones en los 5 años de YPF, y era mentira. A las 2 horas se sabía que era mentira y que esa persona no había cobrado un centavo de lo que lo estaban acusando. Mienten cuando hablan de las cuentas en Belice, mintieron a través del periodista estrella del grupo Clarín diciendo que había cuentas por 60 millones de dólares. Ustedes saben de lo que les estamos hablando. Y no era que no existía la cuenta, no estaba el banco, no existe el banco de lo que ellos habían denunciado. Todo el tiempo han mentido y han envilecido al periodismo. Los conozco desde hace mucho tiempo, los conozco desde que me hacía menos lío y yo solamente era el querible relator del gol del más querible de todos los jugadores de fútbol, Diego Armando Maradona. Yo era eso, pero estaba dentro del fútbol y podía ver dentro de lo que ocurría en el fútbol el robo pavoroso del grupo Clarín y de Torneos y Competencias. En eso que ahora queda demostrado es la corruptela brutal de la Conmebol y de la FIFA, corruptela alimentada desde la Asociación del Fútbol Argentino y desde los medios de comunicación que han comprado las voluntades de los dirigentes que traicionaron a sus clubes, robaron a los clubes en la comandita que han hecho con esos medios de comunicación que con todo se quedaron. Y con el fútbol, con la patente de Corso que se les había dado en la AFA, se quedaron con 300 canales de televisión. Y antes se habían quedado con algunos de los diarios más más importante. Preguntémosle al mundo si existe un país, uno solo, donde el papel de los diarios, de las revistas, de todo lo que se imprime en una república, esté manejado por dos diarios, por Clarín y por La Nación, con el Estado robado como es robado. ¿Saben ustedes que Papel Prensa, en su balance del año pasado, ganó un resultado favorable de 165 mil pesos? Es decir, un taxista entre ustedes seguramente ganó más de 165 mil pesos, porque todo lo vacían para ganar por otro lado, para ganar en lo que es el propio diario, tanto Clarín como La Nación. Contra ese tipo de gente es que yo hice una especie de especialidad, de leitmotiv, porque los veía trabajar corrompiendo al fútbol. Todo lo que se vive de las barras bravas, todo lo que se dice de las barras bravas, fue fundado por ellos, no las barras bravas. Las barras bravas se peleaban barra contra barra, pero no entre ellos, por lo que sabían que se estaba robando dentro de los clubes. Y aquellos dirigentes que ellos protegían y que robaban dentro de los clubes, cosa que supieron los hinchas, fue lo que motivó que todavía tengamos el extraño caso de que, no habiendo posibilidad para que los visitantes vayan al fútbol, las barras bravas se peleen entre ellos por los privilegios fundacionales que dieron aquellos que se robaban el fútbol. Nos han mentido demasiado. Tenemos que levantar nuestra defensa. Tenemos que hacer lo posible por estar informados. Hay gente que seguramente va a cubrir lo que a mí me gusta cubrir cada día. Es un placer que no podré olvidar. Me animo a decirle humildemente a la gente de Radio Continental, devuélvanme el programa, y nos olvidamos absolutamente de todo. Cuanto quiero es hacer nuevamente el programa de radio donde transcurrieron 30 años de mi vida. Les pido que no se resignen a ser cooptados, tomados, dominados, afectados en su dignidad profesional por lo que es el temor de la pauta publicitaria, que no es solamente la pauta, sino que es el temor reverencial que impone un gobierno que por primera vez es poder real más el poder político, y que entonces se puede permitir que se designen jueces. ¿Qué pasó? Jueces en... ¿Puedo seguir? Que se ha permitido tener jueces en comisión designados por él y ante él, y que hoy, con esa misma liviandad con la que ha determinado que haya jueces elegidos por sí mismo, pasando por encima de lo que el Congreso de la Nación tiene para decir, con la misma liviandad, hoy dijo que no tiene absolutamente nada contra los periodistas, que no se van a meter con ningún periodista, y el primer acto, como promesa de campaña que cumplieron, fue terminar con el programa 678. Vamos a decir un poco, 678. Primero que hizo ese gobierno fue terminar con un programa de televisión que puede gustarles o no gustarles, pero la distancia, la diferencia es que ahora los mismos programas de Mitre pueden seguir siendo escuchados, pero en Continental va a faltar una voz, y cuando llegue la noche unos podrán mirar Canal 13 para envenenarse un poco más, pero van a poder mirar Canal 13, pero los otros, los que quieren, no ustedes, los que quieren ver 678 no van a tener 678, y esa es la diferencia, esa es la falta de pluralidad. Y 678, aunque tenga un lugar porque le dé mucha vergüenza a algún medio privado de estar, no será lo mismo, no en cuanto a la audiencia y a la capacidad del programa. Cada uno tiene un lugar en la vida, y el lugar que esos crearon en la vida es aquello que aprendimos, los que no sabíamos que el Estado tiene derecho a defenderse, los que no sabíamos que el Estado tiene el derecho y la obligación de defenderse, porque si no, se lo devoran las corporaciones. Y como nunca, esto es verdad, se lo han devorado las corporaciones. Le quise mencionar la nota de Krakowiak, de Página 12, búsquenla, para que ustedes vean lo que ha sucedido en cada estamento de gobierno, qué han hecho los políticos que acompañaron toda esta movida, quitándole su lugar a quienes normalmente tendrían que estar representando el poder que votó la gente. La gente no votó a los CEOs de las distintas 12, 13 empresas que dominan y que son las más importantes del país. Y cada una de ellas ha puesto tres o cuatro, ni hablar lo que ha puesto Clarín, ni hablar lo que ha puesto Techín, ni hablar lo que han puesto los bancos, ni hablar lo que ha puesto el JP Morgan, empezando por el propio ministro de Hacienda, ni hablar de lo que han hecho. Están todos ellos. Se terminó el lobby en la Argentina. Por favor, que titulen las agencias de información de todo el mundo. Se terminó el lobby en la Argentina. Lástima que se terminó el lobby en la Argentina, porque los que hacían el lobby ahora están adentro del Estado y no precisan ir a convencer, ni a seducir, ni a presionar a los políticos y a los periodistas. Vuelvo a lo que les he dicho en un comienzo. Muchísimas gracias por esto. Es una exageración, ustedes saben que nos hemos desfasado con lo que aquí ha ocurrido. Lo guardaré para siempre en mi corazón. ¿Qué podré decir? Por suerte lo estoy viviendo con mi familia, no se lo tengo que ir a casa y contarle cómo le tengo que comprar un programa de radio. Yo le quiero pedir, aunque no esté previsto, que mi condición de único orador de esta jornada, para la que me designaron, y cuando me dijeron del susto casi me caigo, no pude hablar más por teléfono dentro del auto que me traía, me quedé callado diciendo qué voy a hacer yo frente a la multitud. Más o menos los oyentes conocen que soy un poco timidón, pero de verdad, y que esto para mí es un desafío, por eso estoy hablando rápido, para no pensar como cuando relato fútbol, para no tener en cuenta casi lo que estoy diciendo, porque finalmente lo que estoy diciendo me lo dicta el corazón y me lo dicta el aprendizaje que junto a ustedes he hecho durante todo este tiempo. Sigamos luchando, y luchar es estar informados. Estar informados es trabajar de ciudadanos. Ustedes también tienen una responsabilidad. Si no hay información, está la locura de la mentira de los medios. Nadie duda que mienten, pero están los que les han dicho mentime que me gusta, porque antes les insuflaron el odio. Y han llegado a una situación en la que seguramente muchos de los que votaron esta derecha enloquecida que se lleva por delante al Congreso, a la justicia y al periodismo, se deben estar preguntando: ¿era esto lo que me prometieron? ¿No era que iba a haber más república? ¿Es república designar jueces de la Corte Suprema a dedo directamente? ¿No me dijeron que iba a haber más democracia? ¿Es democracia burlarse del Congreso, que es la representación del pueblo? Y entonces, muchísimos, seguramente, ya se dieron cuenta de cuál fue la trampa que hicieron los medios para ellos tener un poder político que represente al poder real. Lo sabemos, y tenemos que trabajar sobre esa base de esa información y todavía estar mejor informados. Hagan correr la bolilla, es necesario que estemos informados, porque es nuestro mecanismo de defensa. Y ojalá que me estén escuchando algunos directivos de la radio y que vean esto, que no me animo ni a señalar con el dedo. Esta multitud que les está diciendo, no digo mañana, pero pasado mañana, quizás les gustaría escuchar mi programa de radio. Quiero invitarlo a Martín Sabatella. Sé bueno. Dos palabras. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias.